tranquilo mientras el mundo se derrumba. El mundo se derrumba y tomo cabaña en sus tumbas. Quiero dormir para ser feliz, cazando sueños. El mundo se derrumba y muchos cabaña en sus tumbas. Quiero volver a sonreír, buscar consuelo. Cuenta las horas para vivir, cuenta los días que te quedan. Y cuesta tanto sonreír, sí. El mundo es una moneda. Gira, gira y gira, y giro yo con él. Fluctúa el dinero y me animo también. Caen las bolsas, suben los precios. Rompo mi nube y bajo el suelo. No hay consuelo. Todo es tan fácil para ellos. ¿Qué hago yo aquí? Sí, sí, explicando. FM La Fábrica 89.5. La cuestión es, ¿cuál es la solución? Si nos desviamos de... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Semilla de Revolución, como todos los sábados, en esta tarde fría, con novedades, una semana caliente, o sea, el clima frío y la semana caliente. Intensa. ¿Por qué? No está mal dicho. Estamos en invierno. Los ánimos están caldeados. Eso segurísimo. Los ánimos están caldeados. Podríamos decir que tenemos un invierno rojo. ¿Un invierno rojo? ¿Puede ser? Ojalá, rojo, ¿no? Ojalá. Naranja. Naranjita. Tirando alerta naranja. Claro. Vamos a pasar un WhatsApp por si se quieren comunicar. Es 11 40 25 45 90. Recuerden que nos ven, nos escuchan, mejor dicho, desde lafabricacultura.net, o si no, nos están viendo desde Facebook, Germinando Rebeldía, Semilla de Revolución. Bueno, hoy tenemos invitados. Tenemos gente de Correpi, Lanús y Lomas. Me dijiste tu nombre era... Santiago. Santiago. Sí. Santiago está aquí con nosotros porque vamos a hablar de la represión, del gatillo fácil, de cosas que se van a dar cada vez más, porque en cuanto el Estado va apretando, va generando en la gente reacciones, bueno, viene después la represión, ¿no? Nos acompañan, sí, Daniel Martínez. Vamos buenas a tardes, a los compañeros. Está acá escondidito, hoy me escondí. Alfredo Berti. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo está? Y el, buenas tardes, saludos a todos. Ahí se está develando el apetito, está saliendo del placar. Del placar. Bueno, buenísimo. Vamos a mandar un saludito a los compañeros de La Chispa de Mendoza, que lo pueden ver por internet, el programa La Chispa de Mendoza. Y nos vamos a ir adentrando en tema primero con un tema musical de Calle 13, que se llama La Bala. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres

los hostigamientos en los barrios y de la policía a los jóvenes de clase trabajadora, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y todo eso, como violencia institucional. Pero nosotros preferimos no usar ese término porque, como vos bien dijiste, la violencia del Estado se expresa en un montón de aspectos y en un montón de estamentos, ¿no? Desde los, no sé, por ejemplo, los despidos o los recortes de personal y recorte de presupuesto y todo eso es violencia estatal también. Sí. Claro, tanto entonces, violencia física, psíquica o... Claro, entonces nosotros nos referimos a todo lo que, eso, todo lo que tiene que ver con el control de la población por el uso del brazo armado del Estado como represión. Digamos. Que es algo con lo que, bueno, capaz no hay consenso entre todos los sectores porque... A veces se habla de represión cuando se trata de el uso de las fuerzas represivas contra los sectores organizados. Claro. Como fue, por ejemplo, ayer con los despedidos del Ministerio de Agroindustria, sí, o los astilleros también. Sí, o esta sistematización que hay, que al término de cada marcha, claro, como se daba en una época cuando se ibas a la cancha, que había una X cantidad de detenidos y así, ahora termina una marcha, y tiene que haber, sí, una cantidad de detenidos, ¿no? Creo, sí, que es algo, sí, sistematizado también por el partido. Era el otro día, perdón, sí, porque viene al caso, yo estaba viendo televisión, cosa que no hago mucho, pero terminaba la marcha de educación, y había una persona, un muchacho, tirando piedras sistemáticamente con otros dos. La policía sale a detener a todos los que desconcentraban y empieza a avanzar la policía. Sí, sale de cacería. De cacería, pero el que tiraba piedras estaba ahí plantado muy tranquilo. Es que él era la excusa. Claro. Claro, o sea, parece plantado ahí para tener la excusa de salir a la cacería. Perdón, convengamos que esas metodologías por parte del Estado no son algo nuevo, porque no queda otra lectura, ¿no? Sí, sí, si no, lo primero sería es agarrar al que está incitando y se acabó el problema. Ahora, a mí también lo que me llama la atención es quieren plantear en la sociedad como otra forma de la brecha, de que se ha cambiado el discurso desde lo institucional. Un caso emblemático, gatillo fácil, de lo oficial Chocobares, sí, bueno, que mató a un delincuente que estaba cometiendo un atraco, y donde Macri lo fue a visitar, sí, a y lo pone como un paradigma de héroe, que bueno, esta es la única respuesta posible del Estado ante la delincuencia. Y están poniendo como que eso es un nuevo concepto paradigmático de cómo se tiene que tratar la delincuencia común o civil en la sociedad, ¿no? Como que antes esto no pasaba, por así decirlo, ¿no? Como que hay un cambio y que hay un sector de la población como que no apoya, pero tampoco está muy muy en desacuerdo con este concepto que, bueno, si está robando, el que mata tiene que morir, todas esas concepciones de criminalizar al pobre o al lumpen, vamos a decir, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, que esto del gatillo fácil no es de ahora, o sea, desde que yo tengo uso de memoria ha habido casos resonantes donde tal vez en otros momentos no había la suficiente difusión, pero casos de gatillo fácil ha habido años en la Argentina, o sea que no es un concepto como que ahora. Lo que sí se ve es que ahora se ha profundizado y es como que determinados sectores del aparato coercitivo y coactivo del Estado es como que desde los órganos del poder le están dando como una especie de licencia gratuita, como ante la duda sacar un arma y tirotearse. Está el otro caso también que hace poco pasó, que se tirotearon entre policías y uno mató a otro, con esta, sí, confusión de ver a ver quién es el enemigo, ¿no? Sí, yo te haría, sí, una primera pregunta. ¿Cuándo y por qué nace Correpi? Bien, ahí te maté por ahí, ¿viste? Te desestructuré, pero no, también la idea es, más allá de que vos nos cuentes, sí, la situación actual, esta vez, ¿de dónde sale? Porque es importante, claro, claro, ¿no? Correpi, bueno, es una organización que ya lleva casi 30 años, digamos, militando en lo que es el campo antirrepresivo y lo que es los derechos humanos. y comienza a formarse, digamos, con lo que fueron las primeras experiencias de movilizaciones ante, de, digamos, reacción popular frente a casos de gatillo fácil, como fue, por ejemplo, la masacre de Woodhead en el 87, que no fue el primer caso de gatillo fácil desde que volvió la democracia, pero sí fue uno de los que tuvo mayor relevancia, digamos, y sobre todo por eso, porque tuvo una reacción popular, ¿no? Una organización barrial que contestó, digamos, a la policía. Este, siendo un momento en el que también veníamos de tantos años de dictadura con un pueblo desmovilizado, ¿no? También, este. Y después, este, con lo que fue el caso de Walter Bulacio, el asesinato de Walter Bulacio, que tuvo mucha trascendencia, este, que fue era un pibe que estaba en la puerta esperando para entrar a un recital de Los Redondos, y en una razzia policial se lo llevaron detenidos a un montón de pibes todos juntos. Y bueno, y Walter fue, cuando se recibió en la comisaría, lo golpean, y hasta el punto de dejarlo solo en la celda, y bueno, después finalmente termina falleciendo en el hospital. Ese fue, digamos, uno de los primeros casos que generó una movilización muy grande. Este, y bueno, después de a poco se fue formando ahí la coordinadora, este, hasta que, bueno, en un momento, por iniciativa de una compañera nuestra, Delia Garcilaso, que era la mamá de Fito Ríos, se empieza a llevar adelante lo que es el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, que en principio era una iniciativa, bueno, en ese momento no contábamos con las herramientas, este, informáticas de ahora y todo eso, entonces era como iba con el cuaderno, revisando en todos los diarios las cosas que aparecían y los casos que aparecían, y además contactándose con los familiares, claro, de las para víctimas, verificar en para, sí. Porque en realidad surge como una necesidad de responderle a Corach, que en ese momento, y Menem también, que en ese momento dijeron que cuando se empieza a hablar del gatillo fácil, dicen que en realidad lo que existe son los policías los periodistas de pluma fácil, sí. ¿No? Que no existe que no existe el gatillo fácil, sino que existen los periodistas de pluma fácil. Entonces, como respuesta, digamos, a esa provocación, pues bueno, no, sí que existe, acá están las personas, estos son los nombres de las personas y nosotros somos los familiares de las personas. Pues eso es también muy importante. A partir de ahí nosotros empezamos a llevar un conteo, digamos, de los casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. En diferentes modalidades, o sea lo que es el gatillo fácil, como después, bueno, los asesinatos en movilizaciones o en protestas sociales, y después lo que es una de las principales causas de muertes en mano del Estado, que es las muertes en lugares de detención, en comisaría. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ustedes... Dana, a su vez, no es solamente recopilar datos, sino que brindan algún tipo de contención, no sé, a la familia de la víctima, o una guía de qué es lo que tienen que hacer, o cómo, porque yo me imagino que debe ser más allá de o sea, la problemática, el dolor y todo lo que les pasa, el saber cómo se enfrentan, cómo denuncian a alguien tan poderoso como la policía, como el Estado, ¿no? Debe ser muy complicado, debe dar miedo y debe dar y mucha impotencia. Si ustedes en eso ayudan a ver qué camino tomar. Sí, claro. O sea, la confección del archivo, digamos, es la finalidad es que sea una, digamos, no es solamente llevar adelante una estadística muy precisa, que por otro lado no es tan precisa porque hay un montón de casos de los que no nos enteramos. Sino que es que pueda ser utilizado como una herramienta para intervenir en la realidad, que nos da, digamos, una dimensión de la coyuntura en la que estamos viviendo también. Y con respecto a esto de los familiares, claro, nosotros cuando nos enteramos de algún caso de gatillo fácil o eso, que nos llega o por familiares o por contactos de otras organizaciones, compañeras, organizaciones barriales con las que articulamos, contactamos con las familias y bueno, vemos cómo, cómo ayudar en principio, cómo dar un, una primera ayuda para, como para que puedan ver cuáles son las medidas legales, digamos, que claro, se pueden llegar a tomar como defensa de eso. Pero principalmente los invitamos a que se sumen a la organización para militar junto con nosotros, para denunciar al aparato represivo del Estado. Obvio que es un proceso, porque bueno, yo si bien con tenemos varios compañeros familiares de víctimas y militamos juntos, yo no, es algo que no puedo dimensionar lo que sería perder un ser querido. O por lo menos en el momento, después quién sabe el tiempo. Entonces es todo un proceso hasta entender, digamos, que los asesinatos de nuestros pibes son un hecho político, ¿no? Son parte de una política de Estado que se aplica sistemáticamente, que muchos casos tienen las mismas características. Eso te quería preguntar, ¿ustedes tienen un análisis del por qué hay una política de Estado? ¿A qué va ese tipo de política de Estado? Sí, bueno, en principio, o sea, como decía antes, nosotros lo entendemos como, digamos, una cara de una parte de la represión que nosotros le llamamos represión preventiva, o para diferenciarlo de lo que es la represión a los sectores organizados. Le decimos preventiva, ¿por qué? Porque tiene la finalidad de mantener, como decían antes, a la población con miedo, con miedo a organizarse, con miedo a reclamar, con miedo a levantarse, y sobre todo a la juventud, ¿no? Que son, y a la juventud de clase trabajadora, que quizás son los que más sienten las desigualdades más de cerca, los que mayores motivos tienen para organizarse y luchar. Y bueno, nada, a través de estas metodologías lo que se va haciendo es mantenerlos, se busca hacer, ¿no? Es mantener a los jóvenes con miedo. ¿Ven la posibilidad de que, y después seguir desarrollando, porque sí, es algo que me salió ahora preguntarte, también que se genere cierta división dentro de la propia clase? Porque por ahí es más sistemático a los barrios digamos, más marginales que a un barrio más periférico, o sea, más a un barrio periférico que por ahí que a un barrio más céntrico. ¿Vos crees que también puede estar el tema de una división dentro de la propia clase? Que dentro de los mismos barrios, digamos, dentro de la clase trabajadora. Dentro de la clase trabajadora, que los sectores más vulnerables, no es que, claro, están, claro, más estigmatizados. Claro, sí, eso totalmente, sí, totalmente. Y ahora esta modalidad de que vuelve a estar, que se ve, de bajar de los colectivos, bueno, yo lo he oído, he visto alguna foto, pero me tocó hace poco verlo, iba por Lomas y vi que pararon colectivo de línea y empezaron a bajar la gente en pleno día. El motivo por qué lo bajaban, les pedían documentos, bueno, eso también es algo. Yo alguna vez vi que daban consejos de, bueno, no pueden ser detenidos si no tienen documento encima. ¿Por qué hacen? ¿Cuál es la finalidad? También generar miedo, porque digo, yo no creo que sea una finalidad para agarrar, no sé. Sí, un delincuente seguro que no, porque el tipo no va a viajar en colectivo, ver, claro, las canes y todos mis documentos, me están buscando. Claro, no me parece, ¿no? Sí. Que... No, hay un tema, y primero lo que hablábamos antes es lo de el consenso social y el respaldo que tiene hoy en día la fuerza de represivas para actuar de esa manera. Uh-huh. O sea, que es más llamativo que en otras épocas. Si bien son metodologías que nosotros venimos denunciando desde siempre, del 83 hasta acá, y la verdad es que en el último tiempo se han profundizado muchísimo, y se han obviamente profundizado de la mano de un ajuste brutal económico que tiene las consecuencias que estamos viendo hoy en día, porque es un modelo económico que sin represión, digamos, no cierra. Entonces, lo que es inusitado, digamos, que es algo que no se había visto antes, es este tipo de respaldo tan evidente al accionar de las fuerzas, como por ejemplo como fue el caso Chocobar, o previo al caso Chocobar el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel también, en el que enseguida Bullrich y Macri salieron a decir que había el beneficio de la duda era para las fuerzas represivas, que siempre iban a tener en cuenta la versión policial y que hubo que inventar estas hipótesis de enfrentamiento y la construcción, digamos, de un enemigo interno, ¿no? De este, de llevar este, ¿cómo es? De hacer ver a los pueblos originarios, sí, como terroristas, terrorista. Y insertar ese discurso. Sí, aparte creo que también, sumando a lo que vos decís, es que se le ha sumado el Poder Judicial a esto, porque por ahí antes el Poder Judicial como que medía un poco más, no sé, porque por ahí, o siempre se dio que el Poder Judicial respaldaba estos casos. No, el caso de, perdón, el caso de Pompeya, siempre me olvido ese caso del... Que se hizo una película. Que se hizo, claro, una película. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos son casos, años? Claro, pero son casos muy relevantes y por ahí con una problemática, con una temática. Pero digo, en general, puede llegar a ser que hoy se ve también más que la lo que deberíamos llamar justicia, tiende a respaldar más, o siempre se dio que estuvo ese respaldo. En realidad, siempre hubo ese respaldo, uh-huh. Digamos, o sea, también es uno de los motivos por los cuales nosotros decimos que el gatillo fácil es política de Estado desde siempre, no solamente cambiemos en adelante, porque en definitiva jueces y fiscales son policías que estudiaron un poco más, la verdad es esa, porque en todos los casos, cuando por ejemplo nos llega un caso de gatillo fácil, contactamos con los familiares y eso, y vamos a ver qué es lo que figura en el expediente de la causa, por lo general el primer imputado es el pibe que falleció por un supuesto de robo, intento de homicidio, sí, o alguna de esas cosas que se inventan. Y bueno, toda la lucha, digamos, es la única manera de lograr dar vuelta a esas carátulas para que aparezcan como damnificadas los familiares de la víctima realmente y como imputado del policía asesino. Claro, que esto salte, es una modalidad que salte la gente en la boca, creo que fue el año pasado, ese hecho que se sucedió en una pizzería. Bueno, porque fue cerca de donde vivo, que mató un policía, no me acuerdo, un muchacho que estaba en la pizzería, bueno, pero... ¿En Constitución? Pues. No, fue en La Boca, creo que fue por Almirante Brown, sí. Bueno, que saltó, pero enseguida, digamos, todo el barrio saltó para en defensa de la persona muerta, porque ya estaban armando toda una carátula de que ha ido a robar a nosotros. Es más, no sé si no estaba con un nene, además, me parece que estaba con un nene comprando pizza. No era el empleado de seguridad que fue a la casa fue a comprar algo con la criatura y cuando volví algún confuso episodio, que después salió todo la verdad, porque era un tipo que estaba laburando. Había cruzado a comprar un sándwich y tenía la familia enfrente. Sí, era ahí del barrio. Y bueno, y ellos armaron toda una historia que después fue desmentida por los vecinos, además, porque bueno, era un vecino y... Pero pasó también con el chico este de 11 años en Salta, creo que era, que le inventaron toda una causa al nenito que salió a correr porque todos corrían. En Tucumán. Sí, Facundo. Sí, Facundo. Sí. Y el policía le disparó por la espalda, digamos. Bueno. Después decían que el nene era, no sé. Sí, todo lo que podían inventar se lo tiraron por el... Sí, todas historias inverosímiles. Sí, sí, sí. Bueno, y lo que sí, con respecto a eso, me parece bueno aclarar que estamos yendo hacia un escenario de un aparato judicial, digamos, que está cada vez más del lado de los represores, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora la mayor parte de las causas que se llevan adelante figuran con esto de exceso en la legítima defensa. Que en realidad esa carátula es la pena es mínima, no se juzga a la persona por un homicidio, como es por lo que debería juzgárselo, y además como un homicidio cometido por una persona que es integrante de las fuerzas represivas del Estado, lo cual le da otro tipo de responsabilidad y constitucionalmente le correspondería la pena de prisión perpetua, pero eso es algo que nunca se cumple. Y por ejemplo, Chocobar está imputado por eso, por exceso en legítima defensa, y retomó sus funciones normalmente hace poco, y si llega a tener una condena, va a ser una condena que no es la que le corresponde a una persona que fusiló por la espalda a un pibe, que no hay ningún tipo de hipótesis de enfrentamiento. Y además de eso, se está avanzando hacia una reforma del Código Procesal Penal, que es algo que todavía está en debate, que no se llevó adelante, pero que si se llega a efectivizar consecuencias brutales, digamos, para la clase trabajadora y para todos los sectores, que pretende, entre otras cosas, enmarcar, digamos, esos fusilamientos como si fueran ¿cómo es? Un legítimo cumplimiento del deber. Claro. O sea, que lo que están buscando es que la causa ni siquiera sea una pena, claro, legalizar que totalmente, que te peguen un tiro. Hay una cosa que quería decir, que por ejemplo al chico este de Chocobar, no es que el policía sacó un arma, disparó, salió corriendo, descargó todo el arma. Claro, una pregunta. Diga, claro, descargó todo el arma mientras el chico salía corriendo, un ¿no? Es que... Porque a veces se confunde, tenemos que ir al segundo tema musical, pero digo, la gente te dice, bueno, pero vos no te defenderías, se confunde lo que es la defensa personal de cualquier ciudadano en el barrio. Me dice, vos si te entran en tu casa, obvio, si me entran a mi casa, tengo que defender a mis hijos. Más bien, la legítima defensa. La defensa propia, okay, sí, pero el Estado es otra cosa. Una cosa es, yo como funcionario policial o de la fuerza de seguridad, preparada para un fin, el cual pero no es solamente preparada en cuanto al manejo de armas, debería estar preparada para cómo se acciona cuando vos, representando al Estado, tenés un nada más y nada menos que un arma, que como lo han demostrado la mayoría de los casos. El análisis siempre redunda en lo mismo, y es lo que nosotros suponemos que es el ideal, claro, con lo real. O sea, entendemos que el ideal es esto, debería ser una fuerza realmente preparada, capacitada para prevenir, no para, claro, para pero reprimir, eso también un poco, pero como... la realidad es que no fue constituida, pero la idea en eso. Ni acá, ni hoy, en ningún lado del mundo. Hoy están habiendo casos absurdos de gatillo fácil, como no parás un control y te cagan a tiros. Uh-huh. No, mataron hace poco a un chico, y hace poco también a una chica le habían dado un tiro en la pierna porque no quiso parar el control con la moto. Y le dispararon por eso. Yo creo que hay que ser consciente que hay un abuso del arma, sí, y del uniforme que pero se pero además lleva. Genera un miedo muy profundo, sí. Que no, por eso me interesaba que él aclarara el tema, que no es solamente policía, Estado. En medio, claro, hay una institución, instituciones de diverso orden que están también para esto, por eso lo judicial y todo esto, porque a veces uno suponemos simplemente, porque el ministro me dijo al policía, no, hay una cadena de responsabilidades que ayuda a encubrir todo esto. Nos vamos a ir, chicos, al segundo tema musical, que justamente se llama Violencia Policial y es de Electro Duendes. No sé quién lo eligió. Es un poco... Electro Duendes, vamos. Me empiezo a amenazar, busco una salida, tengo que pensar, mis piernas. La cuestión es, ¿cuál es la solución? Bueno, estamos acá de vuelta, después de Entre Bambalinas, hablando un poco de música, de Arjona y Calle 13. Bueno, ¿se escucharon? Opiniones musicales, pero ya tendremos próximamente el 22 de septiembre otro de los programas musicales, así que vamos a tener dos horitas de poder dar opinión musical. Sí. Y va a venir un guitarrista, Ezequiel Magnasco. Así que bueno. Vamos a ver si puede tocar, ¿no? Si puede. Sí, sí, sí. Nuestro sí. Musical sin música. No, porque. Bueno, fue una cosa muy. Bueno, muy, pero, muy eventual. Fue una igual cosa estuvo que, muy bueno, estuvo porque muy bueno, hablamos de muchas listo. Cosas. La verdad que valió la pena, estuvo bueno. Músico de aquello. Bueno, vamos a seguir un poquito hablando de esto y vamos a hacer unos últimos minutitos para hacer una síntesis de. La semana. Sí, la falta semana 25 minutos para que termine el programa. Como para cerrar pero, este tema que pero estábamos hablando, vamos ¿no? a seguir hablando un poquito sí. de la violencia y del gatillo fácil. Me gustaría si puede dar algunos números, ¿no? Sí, porque eso, son sí, muy importantes sí. los números. Cuando los escucha, dice, ¿cómo tantos? ¿No? O alguna página. Estadística, internet, ¿no? Estadística. En la página de Correpi está el libro que él decía. Al menos lo bajé y lo ojí varias veces ya, porque lo tomo como referencia muchas veces para hablar de lo que, como dice Alfredo, de los números reales, ¿no? Sí. La verdad que nosotros hacemos el archivo todos los años y el archivo cierra más o menos en noviembre, porque ya nos ponemos a preparar el acto de presentación del archivo que se hace todos los años en Plaza de Mayo. Entonces, el número exacto de casos a hoy en día. Sí, difuso, digamos. Cierto, sí, pero digamos, sabemos que hay más de 5.500 casos de gatillo fácil, de los cuales el gobierno de Macri, digamos, lleva el récord, porque en tan solo el poco tiempo en estos pocos años, que bueno, ya fueron suficientes, creo, pero demasiado. Para mostrar la hilacha, ¿no? Pero bueno, tuvimos contamos 725 casos de gatillo fácil en 721 días de gobierno, o sea, wow. Lo cual da previo al gobierno de Cambiemos era un caso cada 28 horas, si no me equivoco. Después, en los primeros años de Cambiemos, cambia un caso cada 25, y luego estos últimos años un caso cada 23 horas, o sea que hay un pibe menos cada 23 horas en los barrios. Cuando se habla de gatillo fácil y estas estadísticas son de muerte ya, ¿no? Directamente. Sí, sí, sí. No estamos hablando de la represión o muerte en manifestaciones, sino, o sí, o también. No, si estos serían bueno, los no casos se ha dado, de, pero bueno. De. Sí, también tenemos sistematizados los casos de muertos en represiones. Y, claro, tipo Maldonado. De eso, bueno, lleva, digamos, el de asesinados en represiones, manifestaciones, el gobierno de La Rúa es el que más casos tuvo, claro. Con el 19-20 de diciembre de 2001, que fueron con 39 compañeros y compañeras asesinados. Pero bueno, el gobierno de Macri ya lleva dos muertos, con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y que tiene esta particularidad del respaldo directo al accionar de las fuerzas represivas. Que se está viendo en todos estos hechos que vemos en lo cotidiano, no solo en las represiones a manifestaciones, sino en las calles en general. Yo, una cosa que decíamos recién que me quedó sonando es esto de que normalmente decimos como que se trata de abuso, y en realidad, más que un abuso, hay un cumplimiento, digamos, de la orden explícita que se da desde el Estado. Sobre todo en este caso es. Creo que es innegable, porque la imagen solamente de Chocobar dándole la mano al presidente y bueno, y todas esas cosas, lo hace muy, además, muy evidente. Sí, es como muy violento, porque es como decir, mirá cómo apoyamos que te maten, decir, mirá cómo es nuestra quédense orden tranquilos, que te muchachos, es decir, quédense tranquilos, muchachos, que nosotros los respaldamos. Claro. Sí, si ustedes sigan haciendo esto, es mandar un mensaje bien claro a la fuerza represiva. Sigan haciendo esto, que nosotros los respaldamos, está todo bien. Y eso se demuestra con la cantidad de cómo la verdad que la cantidad de casos se han multiplicado a partir de esos episodios también. Perdón, sí. Lo que yo también quería aclarar es esto. Creo que con este análisis vamos a decir, destruyendo el discurso de que esto se mejora si se capacita a la policía, ¿no? Esto estamos viendo que forma parte de una política estatal de una clase dominante. Una ¿cierto? Política de Estado. Una política de Estado. ¿No? Los gobiernos, así que es una porque esta organización Correpi hace 30 años o más que están. Sí. Por algo están. O sea que por algo están. Claro. ¿No? Hay lamentablemente, ¿no? Por algo están, porque sí, sí, estos sucesos se siguen repitiendo y cada vez lo que sí se nota es que funcionarios del poder del Estado lo muestran más claramente este apoyo a esta política, vamos a decir, de seguridad interna, ¿no? Ayer, perdón, ayer había compartido un video que vi, me impresionó un poco en el acontecimiento que se dio de represión ayer con los trabajadores de agropecuarios, ¿no? Agroindustrias, perdón, ahí en Paseo Colón. No sé, el videito, había alguien, no sé quién era, que le hablaba a la policía y le decía, vos cobras en dólares constantemente, vos estás cobrando en dólares, ¿qué te pasa? Como diciéndole, o sea, son unos pelotudos terribles, claro, porque esto que estamos viviendo en cierta forma los afecta a ustedes. Y el tipo seguía hasta que lo fletaron. Y miraba el video y me hizo acordar un poco a veces ese pensamiento, bueno, también son trabajadores, en algún momento se tienen que unir a las luchas. Y yo muchas veces digo, la verdad que no puedo, para mí no son trabajadores, para mí en el momento que están ahí siendo la fuerza represiva del Estado... Han elegido estar ahí. Están elegidos estar ahí. Hoy por hoy que alguien entra a una academia policial y que niegue todo esto, no sé, está ido de la realidad totalmente, porque... No solamente es de público conocimiento, más allá de que el compañero interiorice en datos y en todo, digamos, uno lo ve y reacciona. O sea, acá estamos hablando de asesinato sistemático, pero digamos, la represión de trabajadores no es algo que debería ser naturalizado, porque cuando en el discurso dice, bueno, vayan a trabajar, ellos quieren trabajar y los estás reprimiendo, ya se te cae el discurso. Y ante eso han elegido, entonces ya... Estar de ese lado, por eso. Totalmente, ¿viste? Que en algún momento en el proceso, que uno entiende el proceso revolucionario, pueda llegar a darse. Dicen que es necesario. Listo. A mí hoy no me preocupa. Hoy lamentablemente están del otro lado y es la realidad, es esa. La realidad concreta es que hoy es un desclasado. Exactamente. Y sí, cuando la policía dispara, ya sea por gatillo fácil o para reprimir, no piensan ellos son trabajadores, no, pobres, quedaron sin trabajo. No, les importa. Directamente no. Le dan la orden y además con la hazaña que lo hacen también, sí, ¿no? Sí. Porque bueno, una cosa... recuerda sí. Yo me quedo grabada la foto de la estación de Avellaneda, ¿sí? Disfrutando de la acción. Sí, sí. Yo creo más que allá de lo político, que no esté de acuerdo. A Darío y a Maxi había un funcionario. Claro, por eso. Cuando debería estar cumpliendo una reclusión perpetua por lo que hizo. Además, es como, esto pasa en todo, como decimos, pasa, claro, en todos lados, pasa con toda la policía en todos lados. Sí, sí, entonces, sí, quiere decir que es un espacio donde los perversos, donde los psicópatas, donde los van, les gusta ir, porque ahí es donde pueden desarrollar su es que odio más... hacia la clase, hacia el pobre, sí, hacia. Porque. Pero más que una patología es un desclasado, porque el desclasado no es porque sea patológicamente, niega su propia clase, porque seguramente vos vas y muchos de ellos son hijos de laburante. Sí, sí, o sea, bueno, una de las grandes digamos, planes, así como eso de la construcción de las policías locales, digamos, que es algo que, una idea que la primera que lo propuso fue la misma Patricia Bullrich hace muchos años, pero después lo efectivizó acá en la provincia de Daniel Scioli y Granado. Que bueno, nada, frente a que es en, a los sectores, a la clase trabajadora, se le van cerrando cada vez más los espacios. Se le hace cada vez más difícil conseguir un trabajo en blanco, conseguir poder acceder a estudio, a obra social y todas esas cosas, que aparece, bueno, la opción de alistarte a la policía como una de las primeras opciones, digamos, para salir de eso, y como una de las opciones más fáciles, porque además, justamente, particularmente en el caso de las policías locales, tienen 6 meses de preparación y ya les dan un arma y ya están patrullando encima en la calle. Es pagada todo el estudio. Todo el estudio ya es pagado. Es pagado. O sea, no. Entonces es como decían antes, es como una manera de generar, digamos, ese odio dentro de la misma clase, o de personas, esto de que es de esta historia de el mismo que te está reprimiendo, vos lo conocés del barrio, claro, digamos, ya hace lo poco visto porque era tu compañero de la escuela. Hace poco en el Facebook había puesto que la verdad el sistema nos está llevando a ser un trabajador oprimido o un yuta represor. Y es un poco lo que él estaba diciendo, ¿no? Es que sí, siempre está el policía de claro. Ahora de que comentabas esto del tema del policía, me acordaba de una película que había visto, no me acuerdo la película cuál era, pero me acuerdo de la escena, y era en África, durante la apartheid, donde había un policía que volvía a la barriada después de haber reprimido a los negros, que, y él también era de la comunidad negra. Y al principio volvía tranquilo caminando. Cuando surgió toda la rebelión, fue uno de los primeros que bajaron. Sí. Y él era, también iba ahí al barrio. Creo que esto, lamentablemente, es un fin que va a llegar así, para aquellos que no vean, que sí. O sea, estos desclasados que no vean. Una cosita que quería. Me acordé, perdón, del Novellento, la parte que le agarran a los dos y los torturan. Cine debate. No, pero justamente hay imágenes de ese trabajador diciendo, bueno, ahora soy yo el que está acá, el que tengo el poder, y te agarro a vos y claro, mirá cómo. En algún momento se puso muy fuerte el tema, principalmente cuando Gendarmería y Prefectura se habían medio sublevado por el tema del aumento de salario. Hasta organizaciones mismas decía que había que sindicalizarlo. Creo que en algún momento grupo, se puso en tapete algo que para mí es. Cuando se autoacuartelaban. Que en realidad eran otros los verdaderos motivos. ¿Se acuerdan la década del 80, los 90 que se autoacuartelaban? Había una cuestión, entre comillas, reivindicativo sindical, pero el principal problema era que con todos los problemas de las democracias burguesas. Lo que quería el aparato represor es que dejen de los juicios a la junta, claro, no nos toquen más. Más bien respaldo, que él claro, lo comentaba, él se empezó a dar en profundidad ahora. Faltan 15 minutitos para que termine el programa y. Pero yo debía primero él diera números de teléfono, páginas, cosas que. Primero voy a aprovechar para pasar una invitación. Sí, por favor. Por favor. Bien, como estábamos contando, bueno, desde que asume el gobierno de Macri, bueno, entre todas las medidas para fortalecer, digamos, el aparato represivo que llegó, fue la creación de la Policía de la Ciudad, que creó la RETA, digamos, una fusión entre lo que es la Policía Federal y la ex metropolitana. Esa fuerza, en poco tiempo, o sea, en un año, desde enero hasta fines del 2017, tuvo 24 casos de gatillo fácil y en la actualidad ya van más de 26, 27, o sea que es una fuerza que desde que existe estuvo matando un promedio de 2 personas por mes. Mirá, más o menos. Wow. Dentro de las personas que asesinó la policía de la ciudad está Cristian Toledo, que es, le decían el Paragüita, un chico que era de la Villa 21-24. Que fue asesinado por un bombero que cumplía función dentro de la policía de la ciudad. En un momento que volvía de bailar con sus amigos en el auto, hay una discusión de tránsito y bueno, y el tipo, el policía reacciona vaciando 2 cargadores iba Cristian con 2 amigos en el mismo auto, que los 2 amigos pudieron sobrevivir, y ellos son 2 testigos claves, digamos, porque estuvieron en el momento. Eso es algo que nos pasa muy poco en los casos de gatillo fácil, que haya testigos y que haya testigos que puedan presentar testimonio, porque hay algunos casos en los que hay algún episodio de intento de robo o una cosa así, y no podemos hacer que los pibes sean testigos, porque si no, lamentablemente terminan presos los pibes. Pero bueno, en este caso contamos con estos testimonios. El juicio estaba previsto para comenzar este martes y veníamos difundiendo un montón, en un montón de lugares, con todas las organizaciones compañeras y por los distintos medios de difusión, que se venía el juicio. De hecho, teníamos una conferencia de prensa preparada para dar en Telam, digamos, un espacio que nos ofrecieron los compañeros de Telam para poder difundir el juicio. Y faltando nada más 2 días hábiles para el juicio, nos avisan que el juicio se pospone una semana. Wow. Otro de, digamos, bueno, nada, los tipos están atentos a todo ese movimiento, saben lo que se va a hacer y la relevancia que tiene, además, porque es el primer policía de la ciudad que es sentado en el banquillo de los acusados. Así que nada, el 11 de septiembre estamos convocando a todos los que quieran acercarse, todas las organizaciones, todos los espacios que tengan ganas de que quieran apoyar, digamos, esto, porque como decíamos antes, la única manera de dar vuelta o de conseguir algún que la balanza se gire un poco para el lado de los trabajadores es un poco con la organización y con teniendo presencia sobre todo afuera de los tribunales, ¿no? Haciendo que se muestre que hay todo un grupo de gente que está pendiente de lo que va a pasar ahí, que no es algo que les va a hacer fácil archivar y listo. Cuando es algo que pasó desapercibido, como intentarían ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Justamente se intentan esto de cambiando la fecha a último momento, que yo como bueno, desmovilizar un poco, todo eso, pero bueno. El sistema de desgaste que también utiliza en el aparato laboral cuando hay alguna lucha laboral, el desgaste. ¿Podés decirnos los teléfonos, la página? Y después, bueno, perdón, la cita de esto sería el 11 de septiembre en los tribunales en Talcahuano 550. A las 8:30 de la mañana, más o menos, por ahí empezaríamos a concentrar. Los tribunales que están atrás del Teatro Colón. Claro, sí, los tribunales. Y bueno, nada, para contacto con Correpi está la página de Facebook, buscan Correpi Organización, o si no, la página de internet correpi.org, en la que ahí van a encontrar, además de la información esta más precisa del archivo y de, bueno, y de todas las actividades que llevamos a lo largo del año. También están todos los manuales que tenemos. Tenemos un manual que es el manual del pequeño detenido, que es un pequeño manual que se puede repartir, digamos, entre los sí. pibes, en los barrios, en las escuelas. Hacemos también talleres sobre ese manual en los que se explican recursos, digamos, y cuáles son los derechos que tenés y claro, las cosas para saber qué es lo que pueden hacer, el momento, bueno, pero por lo menos saber cuáles son los derechos. Cómo reaccionar en un caso de detención. También hay un manual específico para estudiantes, para tomas de colegios, tomas de universidades y esas cosas, y también otro manual para trabajadores para organizar digamos, movilizaciones o cualquier cosa en el marco de una de algún tipo de lucha. Sí, sí, de ese eso es importante. Ese es un material de difusión que tenemos ahí y bueno, nada, y también cualquiera de esas cosas se pueden contactar, digamos, a través de la página de Facebook. Buenísimo, buenísimo. Igualmente, la pequeña síntesis, porque el tiempo vuela, nos quedan 5 minutos, también tiene que ver con todo esto, porque lo que pasó esta semana es como ese caldo de cultivo para que la gente reaccione y para que venga de vuelta, bueno, lo que es la represión, la bronca, hasta que haya más casos de gatillo fácil, porque es como que se le genera, ¿no? Esa bronca, ese odio, van y... ¿quién quiere hacer una síntesis de lo que estuvimos viviendo? Yo como síntesis diría esto, ¿no? Que el tema gatillo fácil es una expresión más de todo un aparato represivo del Estado que representa a una clase que por todos los medios quiere ahogar cualquier intento de sublevación y a través de la cultura del miedo construir un enemigo que no está, diferentes herramientas y metodologías, ¿no? En el cual el tema del gatillo fácil no escapa a eso. Igual, justo más allá de coincido con... Sí. Con Dani, la explicación de él ha sido bastante clara en eso. Por ahí sí, sí. Podríamos también hacer una síntesis de lo que semana. Fue la semana. Sí, de lo que pasó en la semana. Claro, por eso. Yo creo que está muy claro lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Las luchas docentes, universitarias, muestran el caos en el que está el país. Por supuesto que detrás va a venir la represión, o va a venir estas escenas que se montan donde se chupan a 4 personas que no tenían nada que ver, pero justamente es parte también del plan de miedo, el escarmiento, de no vengan más a la marcha, social, ¿no? pero no casualidad también menores con el tema de eso de bajar la imputabilidad que todavía está ahí bueno, dando vuelta. Y después, bueno, hay que llevar al contexto del dólar, la crisis que está viendo y se está profundizando. Esto, los saqueos que está viendo, ¿no? Hubo ya, hay detenciones por saqueos y quizás sí. No se está visibilizando y hay que ser consciente de que debemos visibilizar esto porque muestra la realidad que tiene el país. Hay tres provincias que tuvieron saqueos. El conflicto docente está en lo más alto, el lunes hay una marcha por los compañeros de... Y se está agudizando cada vez más. Y se agudiza, ¿no? Cada vez más, por eso la educación pública. Es como que el gobierno, no sé si que pierde el control, pero como que no le importa, tiene una meta fija, tiene que llegar, tiene que cumplir. No, el gobierno está en una posición de ingobernabilidad. No tiene apoyo del pueblo, ya no hace rato. Escuchar las declaraciones, por ejemplo, que hace la gobernadora, en donde diciendo de que el sistema la educación pública en Argentina no tiene solución y que la única forma es privatizarla, entonces olvídense de que va a haber cualquier, ni siquiera intento de paliar nada, o sea, no, es que el una fin de decisión ella es privatizar todo, es privatizar. El liberalismo es busca ahora en capital, no en sí, capital sí. ya está, vamos a decir entre comillas, cocinado el tema de cerrar los institutos superiores de formación docente. Terciario. Y ni hablemos de las modalidades de educación, que el problema que no está visibilizado pero es muy grave y viene de muchos años, son los trabajadores de la educación precarizados en el sistema FINES, que ya hemos tratado sí. Ese tema acá, igualmente, ¿no? El sábado que viene vamos a tener un programa sobre educación más, ¿no? y salud y que un poco sí. Para mostrar, bueno, la punta, ¿no? Es educación y salud, porque la verdad alrededor de todo eso hay un país que se está derrumbando. Quería acotar desde el programa, y creo que coincidimos todos en la seriedad con los compañeros de SIAM, sí, Avellaneda, sí. Y en los distintos despidos que está habiendo, que digamos no esta semana, sino que ya vinieron durante todo el año, y es un proceso de despido en general, pero bueno, en particular se da porque están en la zona los compañeros. Hay de Gael también, ¿no? Acá de Gael. Sí, Gael está cerrado, los compañeros de canales que no estaban cobrando. Digamos, hay una gran cantidad de conflictos también que han sido invisibilizados y que, como bien decía el compañero, es otro tipo de violencia, ¿no? No solamente la violencia física, sino la violencia desde la persecución laboral, porque te dejo sin trabajo y no tenés opciones. Otra cosita que quería acotar hoy es que no es solo el gatillo fácil una de las herramientas que tiene el policía, sino que también tortura y desaparece, ¿no? Es algo que por ahí en esto uno cree que el policía solo te mata, también te lleva a la comisaría, te tortura y también te hace desaparecer, porque hay muchos casos también de sí, de seguramente, que quien sabe no es tan concreto, claro. Pero es muy probable, una de ¿no? las cosas de siempre que están ahí aclaradas en el manual, por ejemplo, es como el hecho este de si te detienen, pedir sí o sí el motivo de la detención y verificar si que te pongan en el libro de registro. Y bueno, y si alguien se entera, obviamente, que alguien fue detenido, llamar a las comisarías insistentemente, porque eso puede llegar a acelerar que se ponga en el libro de registro. Claro. Porque hay un montón de casos en los que efectivamente lo que se produce es una desaparición forzada, claro. Porque durante un montón de tiempo no se le dice a la familia o a las personas que están afuera esperando dónde está la persona. Bueno, creo que había pasado, bueno, yo por lo menos vi en los videos que pedía un compañero del estudiante que el otro día fue detenido, que no tenían noticias, no estaban como desesperados, creo que después salió y en ese que estaba detenido, pero en ese momento no se sabía. Siempre se juega con eso aparte también, ¿no? Con la atención de la persona que está buscando a un familiar, una persona conocida o lo que sea, y apuntan siempre a desorientarte y todo. Yo lo único que quería agregar con respecto a lo que estaban diciendo, que es evidente que la represión es como algo absolutamente necesario en un contexto como este, como en el que se da, y que todo lo que hablamos es como que se apunta hacia una profundización cada vez más grande de las metodologías represivas, e inclusive de llevarlas a lo legal, ¿no? Directamente. Por ejemplo, quieren imponer una ley que ya está vigente pero que nunca se puso en práctica en movilizaciones, que es la ley de flagrancia, que supuestamente es confiar en la versión policial de que si te encontraron así cometiendo un delito, se anota que y tenés una sentencia en 2 días o en un día enseguida por lo que el policía dijo, que es algo que si bien todavía no se puso en práctica así como tal, sí, en las detenciones que hubo, por ejemplo, el 14 de diciembre del año pasado, las actas dicen que no existe ningún tipo de prueba de que se hayan cometido algún delito, pero que la versión policial es suficiente. O sea, claro, que es como sí, que ya van apuntando. Pero por más de que apunten hacia eso, vayan hacia ese lugar y todo eso, nosotros lo que tratamos de hacer difundiendo esta información y todo eso es estar alerta, estar atentos, para organizarnos, digamos, de la manera lo más efectiva posible y conociendo todos nuestros derechos y conociendo, digamos, cuidándonos entre nosotros cada vez más para seguir saliendo a las calles y para redoblar el esfuerzo en las calles, porque realmente, que esto no nos frene, que no nos frene, que nos cuidemos, que estemos al tanto de lo que tenemos que hacer, cómo manejarnos, pero que no nos frene, porque no queda otra que salir y mostrar. Si lo hacen en la calle, esto no se frena, digamos. Bueno, gente, se está terminando el programa, nos vamos a ir con un último tema y bueno, les recordamos entonces el sábado que viene, quién sabe, cambiemos el horario o lo extendamos, eso ya en la página va a salir, pero vamos a ir con todo lo que está pasando, educación, salud, algo más, chicos, que quieran decir. Saludos a todos. Saludos. Y bueno, nos vamos con un tema de Malón que se llama Gatillo Fácil. Chao.